Danny, we're not in Kansas anymore. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este vuestro programa favorito. Esperamos el Iguana Rock de todos los domingos a través de Radio Vallecas, RVK y para todo el mundo. Volvemos otro domingo más, enlatados por circunstancias complicadísimas, como todos sabemos, pandemias, virus, coronavirus, toques de queda. Pero no podrán acabar con nosotros. Aquí estamos haciendo el programa una vez más para todas vosotras, para todos vosotros. Hoy en una edición muy, muy especial. Es 14F y todos nuestros corazones son el punto de mira de las flechas de un señorito que se llama Cupido. Así que tanto si estás bien acompañado como si no lo estás, muchas felicidades y que el amor, el cariño, en fin, Cupido se porte contigo en un día como hoy. Nosotros lo vamos a hacer, como siempre, bien acompañados de buena música. En este caso, una edición más de las baladas iguanarroqueras. Vamos con la edición número 4, ya llevamos 3, no queríamos faltar a la cita, así que vamos con este volumen 4 de baladas iguanarroqueras, que esperemos que os mole y mucho. ¿Qué os parece si comenzamos con un grupo de aquí, los queridos fantásticos, los chicos de Alberto Cereijo y yo, sí? Estamos hablando de los Suaves. Bueno, pues vamos a empezar con un disco suyo fantástico, Con el corazón, del año 96. Y por qué no escuchar este magnífico mensaje con música. Tiempo perdido para comenzar esta sesión de baladas. ¡Disfrútalo, rubia! Qué mejor que acabo. Y ahora que llega el final, las promesas que eran burlas duelen más con más edad. Mis cabellos ya son grises, mis pensamientos negros, mis sueños están gastados, casi como mis vaqueros, todos me han abandonado, todos menos mí. dedicado a mi mujer. Mi amante no me hace caso, todo me sale al revés. Tengo tan poco dinero. Escucha lo que te digo, que incluso tengo miedo de hurtarme los bolsillos. Toda la vida aguantando, he mentido y me han mentido. Unas veces fue muy tarde para hacer lo que he querido, y otras veces muy temprano para lo que quise hacer. En esta historia, hermano, siempre nos toca perder. Bueno, ¿y qué decir de estos chicos? Los Crocus, desde tierras suizas, con Marc Storace en las cuerdas vocales, cantando, desgañitándose, dándolo todo. En el año 83 hacían un fantástico álbum, El Cazador de Cabezas, el Headhunter, y también tenían su corazoncito para hacer fantásticas baladas. Así que nos vamos a ir gritando en la noche, Screaming in the Night, disfrutarlo aquí. Thank you. Bueno, ¿y qué os parece ahora si nos vamos con unos grandes de aquí, los señores Topo? En su momento hacían un fantástico álbum, para mí de los obra maestra como era Ciudad de Músicos. Incluían una fantástica baladita, un tema que era el Plaza Vieja. Nosotros lo vamos a escuchar en una fantástica versión en directo, con fantásticos músicos, el Plaza Vieja. Recogido en ese CD llamado Mis amigos están vivos. Los viejos buscan el sol. Hay un sitio en mi barrio en que el niño juega a ser mayor. Es un jardín desnudo, un oasis en medio de la presión. Los coches tienen miedo a pisar. Hay un sitio en mi barrio que el reloj decidió parar. Si alguna vez no me encuentras, búscame, seguro que allí está. Búscame en la Plaza Vieja. Increíble, Hulk.

Y bueno, ¿qué decir de estos chicos, los Ramones, de los cuales tenemos especial realizado? Vamos a darle disfrute con una baladita a vuestros oídos, una baladita de los grandes Ramones. Baby, I love you. Nena, te quiero. Vamos ahora con unos españoles, 91 Suite, o lo que es lo mismo, 91 Suite. El tema, lejos, lejos, far away. Shine in the days we've gone always. Anyone, anywhere, tries to keep away from her fate. Looking for a shelter in the zones of yesterday. that the light lights up a candle. Esperemos que estéis disfrutando con este especial de baladas iguana rockeras, la edición número 4, o lo que es lo mismo, el volumen 4. Ya llevamos 3 a nuestras espaldas en cuanto a baladas y llevamos 4 en cuanto a versiones. Pronto, pronto preparando la quinta, el quinto volumen de iguana rock covers, o lo que es lo mismo, grandes versiones, guapas versiones del mundo del rock and roll. Pero ahora estamos con lo que nos concierne, las baladas. Y es momento para un grande, Mr. Paul McCartney de los Beatles. Se atrevió a hacer este fantástico tema. No más noches solitarias. No more lonely nights. Vuestro programa de radio en Vallecas. Todos los domingos, de 11 a 12 de la noche. You wanna rock?

viene a robar el mes de abril. Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Otro grupo de aquí tiene ahora su espacio, su hueco en el Iguana Rock. Estamos hablando de los grandes Celtas Cortos. Y no me digáis que no os acordáis de este maravilloso tema, esta baladita y letra que se llaman La senda del tiempo. Será el amor. Bueno, ¿y qué decir de unos chicos que vienen de tierras argentinas y los cuales tuvimos también en Iguana Rock la oportunidad de entrevistarlos? Estamos hablando de La Renga. Vamos a escuchar un fantástico temita suyo, una baladita lentita, lentita, que se llama Cuando Estés Acá. Asalto Mata Radio. Con una selección de programas de todo el panorama estatal y latinoamericano, 100% Radio Rock, 24 horas los 365 días del año. Asalto Mata Radio, la radio rock y metal en tu idioma. El idioma del Quijote y el Capitán Trueno. Todos los estilos, todos los acentos, entrevistas con las bandas más importantes y apoyo total a las formaciones locales y de nuevo cuño. Todas las novedades, los conciertos, las bandas autóctonas y extranjeras, las noticias, las crónicas, las críticas en un nuevo espacio en la red que aglutine a todas las audiencias del rock y el metal y a todas las edades y géneros. Asalto Mata Radio, la radio rock y metal. Nuevo espacio en la red sin exclusiones, sin dejar a nadie ni al margen ni indiferente. 100% Radio Rock, 24 horas los 365 días del año. Cuando estés acá. tendrás tu espacio, tu tiempo y algo por qué luchar. Al verte crecer y hacerte fuerte, ¿qué más le puede temer a esos ojos que no ven, corazones que no entienden? Si vos ya estás acá, a cada instante habrá una flor. Bueno, tiempo ahora para un maravilloso trío canadiense como son los Triumph. Al igual que la marca de moto, Triumph, que es así como se escribe, son tres chicos que desde hace muchísimo tiempo lo llevan haciendo las mil maravillas. Corazón rockero, rebelde, indomable, pero también con la agilidad y la capacidad de hacer maravillosas y estremecedoras baladas como la que a continuación suena, Just One Night, solo una noche. I've always wondered what it would be like, just you and me, baby, nothing else. We meet again, both of us by circumstance. Stay with me, we might never get this chance to hold on to love. Just one night, don't try to fight about it. Take me, I'm yours. Just one night, I'm right about it. Don't be alone, don't think of what we might have had. You wonder why you ever let this moment pass. You can't deny we see it in each other's eyes. Close the door and you light up the world. Bueno, ¿y por qué no ir ahora con un fantástico músico como es Mr. John Slowman? Y vamos a mostrar algo de emoción ante todas estas baladas que nos ponen los pelos de punta, incluidos los de la cabeza, claro que sí. Show some emotion, vamos a mostrar algo de emoción con todas estas baladitas y buenas rockeras que esperamos os estén gustando y os estén tocando la patata. Certain, I'm not the hurting kind. Bueno, y qué decir de estos chicos que se llaman Night Ranger. Chicos con Brad Gillis capitaneándolos, que hacen maravillosa música. Y que aparte de la cañita del señor Bradley Gillis, también tienen baladitas estremecedoras que tocan la patata como este Hearts Away. Yeah. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, y tiempo ahora para un señor que en noviembre, en concreto el 1 de noviembre del 2020, le hicimos un especial de más de 6 horas. Mr. Ozzy Osbourne va a continuación con una de sus grandes, grandes baladitas. Vamos a soñar un poco con él. El tema que a continuación os ponemos se llama Dreamer, soñador. Mr. Ozzy Osbourne sonando en este especial baladas volumen 4, baladas iguana rockeras edición número 4. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her. So Y bueno, una de las bandas favoritas del Coyote ahora mismo, Emerson, Lake and Powell, fantásticos músicos que desgraciadamente ya no están en el mundo de los vivos. Vamos a recordarles ahora, en aquel álbum de los años 80, Emerson, Lake and Powell, Mr. Keith Emerson, Greg Lake y el señor Cozy Powell a las baquetas hacían esta maravillosa balada o himno antimilitarista, himno en contra de todas las guerras. No sé cuál es el significado o el símbolo de esta canción, cualquiera puede valer. Balada o himno en contra de todo tipo de armas. Lay down your guns, baja tus armas, baja tus pistolas. Lay down your guns, I come in peace. No need to run, my friend, into the trees. We've been through this so much before, but still we get it wrong. Lay down your guns, stand. Fall like the rain from the sky. We have to understand we're the flame that feeds our desire. God knows it must survive. Lay down your guns and hold on tight. Lay down your guns and ¿Sabías que las cosas buenas de la vida son rojo y blancas? Como los cómics. Y San Fermín. Y el rock and roll. ¿Sabes quiénes no se rinden nunca? Los indios. ¿Te imaginas que papá y mamá solo nos quisieran cuando ganamos? ¡Qué suerte tenemos de haber nacido del Atleti! Hombre, es que no todo en la vida es ganar. A veces te llevas golpes que duelen mucho. Pero hay que levantarse y seguir adelante. Eso te hace más fuerte. Y si estás acostumbrado a luchar, llegas más lejos. La vida es para valientes. Para los que derrochamos coraje y corazón. Y nunca dejamos de creer. La vida es como el Atleti. Y el Atleti es vida. Bueno, y vamos ahora con unos fantásticos americanos, como son la Rio Speedwagon, y un fantástico, enorme tema, enorme baladita que, por supuesto, conoceréis. Keep on loving you. La mejor forma de empezar la semana. Tiempo ahora también para otros americanos, los señores Motley Crue. ¿Alguno se acuerda de aquel maravilloso álbum del año 87? Girls, Girls, Girls. Maravillosas curvas. Preciosas Harley Davidson. Maravillosos vídeos. Y éramos jóvenes, salvajes y libres.

Bueno, ¿y qué decir de Mr. Gary Moore? Otro maravilloso artista en su etapa bluesera, en su etapa heavy y también con maravillosas baladas. Siempre voy a amarte, Always Gonna Love You. Bueno, ¿y qué os parece si retrocedemos a un año como el año 1965 para escuchar el Mi Chica, My Girl? Como no podía ser de otra manera, estamos hablando de un tema impertérrito por el que no pasa el tiempo, The Temptations. I guess in the trees. Well, I guess you say, what can make me feel this way? My girl, my girl, my girl, talking about my girl, my girl. Soy el flaco, sí, el flaco Barral, enviando un saludo desde el Valle del Cas. Escuchas el programa Iguana Rock en Radio Vallecas, sentimiento y coloco. Desde lo prohibido, pagano divertido, desde lo más hondo de mi corazón, te pido que no dejes de escuchar Iguana Rock, sí, Iguana Rock, Iguana Rock, Iguana Rock. Bueno, y tiempo ahora para recordar también a unos maravillosos reyes de las baladas como son los Foreigner. Estos chicos tenían, entre otras maravillosas baladas, esta que ahora os ponemos, esta que ahora os transmitimos, esperando por supuesto que todas estas baladas, todas estas canciones y toda esta música que os estamos poniendo os toquen la patata. Vamos con el Eso fue ayer, That was yesterday. Yeah. Bueno, y nos vamos a ir despidiendo. Esperemos que este especial de baladas y buenas rockeras haya transmitido y sintonizado contigo de principio a fin. Recuerda valorar lo que tienes al lado y no acordarte cuando ya lo hayas perdido. Ese es el mensaje que en un 14F queremos transmitirte muy, muy lejos de lo que es la fiebre consumista y comercial que quieren impregnar a esta fecha del 14 de febrero, día de San Valentín. Un abrazo, un flechazo en toda la patata con nuestra música, si algo hemos transmitido y si lo hemos conseguido, nos daremos por satisfechos. Que prime la comunicación en un día como este. Un saludo, iguana rockeros e iguana rockeras. Feliz San Valentín. Bueno, ¿y qué os parece si en esta fantástica noche de San Valentín's de 14 de febrero nos vamos despidiendo con algún tema cantado en castellano? Vamos a ir a continuación con un fantástico grupo como son los New, pilotados y capitaneados siempre por José Carlos Molina. Nos vamos a retroceder con el DeLorean al año 92. El álbum se llamaba Vamos al Lío. Y ahí había un fantástico tema como este que suena a continuación, que se llama Tocaba Correr. Refugio de cualquier lugar, hablando de motos, de chicas y de rock and roll, pasaban los días sin salir de allí. Sentarse en el suelo, la guitarra junto al fuego, cantábamos cosas que me hacen reír. Saliendo de noche, los 40 en un coche, nunca veíamos la hora de dormir. Hacer el amor y de fondo una canción o una sirena de la policía. Tocaba correr con el vino y el cassette, pisando la hierba y el cartel. Sentirse seguro sin tener ni un puto duro, jugarse la vida sin querer morir. Pasamos el tiempo sin perder ni un momento, si uno se iba, otro estaba allí. tocaba correr el tema de los New que sonaba, y ahora lo que toca es despedirse con un fantástico tema del año 83 de Miguel Ríos, incluido en el álbum El Rock de una noche de verano, radiofónico tema para decir adiós a un especial que esperemos haya estado a la altura de vuestros exigentes oídos. Un especial Baladas y Guaranas Rockeras, volumen 4. Happy St. Valentine's. Hasta el próximo 14 de febrero. Oh. some sunny day.